es muy agradable recibir a nuestro querido Javier Sierra, director de la revista Más Allá de la Ciencia. Calentita, muy calentita, la acaba de sacar del horno para todos vosotros en exclusiva, mañana a la venta, mañana o el viernes, y la verdad es que viene con contenidos sumamente interesantes. Javier de la Sierra, ¿qué tal? Buenas noches. Y no paras de viajar por las serranías, por las montañas, por las ciudades, allá donde te lo propongan, ¿eh? Allá donde haya un obstáculo, allí me dirijo, siempre. ¿Cómo va la promoción? Es agotadora, ¿no? Pues intensísima. Fíjate que acabo de promocionar el libro, de hacer alguna presentación en Valencia, y el lunes toca Sevilla. Voy a estar por allí unos días y, bueno, pues a seguir hablando de la cena secreta. De la cena secreta, que no para de darte alegría, que ya va por la séptima edición y bueno... Bueno, séptima edición, además, fíjate, tengo que contarte muchas cosas, porque va a salir en Alemania, en Portugal, ya creo que lo dijimos, en Francia, en Italia, en fin, que muy bien, está a punto de salir en muchos otros idiomas, y eso siempre es emocionante. No sé ni cómo se va a titular en alemán, ¿no? Relaciones secreten. Algo parecido. Bueno, pues yo me alegro mucho de ello, y además estás hecho un europeo de pro, ¿eh? Ya eres un autor europeo, ¿eh? Sí, de todas las presentaciones, la que más ilusión me hace, y ya hablaremos de eso más adelante, pero va a ser sin duda la italiana, porque estamos conspirando para que la presentación de la cena secreta en italiano se haga donde se tiene que hacer, es decir, en el propio refectorio del convento de Santa María delle Grazie, delante de la verdadera última cena de Leonardo da Vinci. Eso puede ser sensacional. ¿Y se podrá conseguir? Sí, yo creo que sí. Será una presentación para los medios de comunicación, no creo que sea una presentación abierta al público, pero bueno, estamos en esos trámites, en esa negociación, que, como puedes imaginarte, pues me llena de emoción, porque sería presentar el libro en el país protagonista realmente de esta intriga, en la ciudad protagonista y en el sitio que ha inspirado toda la trama. ¿Y cómo va tu italiano, caro amigo? Va bene. Desde hace algunos años, sabes que estoy yendo a Italia a dar conferencias, sobre todo a la República de San Marino, que es el único gobierno europeo, pequeño, pero bueno, al fin y al cabo gobierno europeo, que convoca congresos internacionales de los temas que, bueno, son los favoritos de la zona cero, ¿no? Uh-huh. Desde los enigmas de la antigüedad, y bueno, ahí he participado en algunos, pues con importantes escritores e investigadores como Hanco, como Val, etcétera, hasta bueno, pues cuestiones ufológicas. El alma mater de esos congresos es Roberto Pinotti, que viene a ser como el Antonio Rivera de la ufología española, un autor que ha escrito casi 40 libros dedicados al fenómeno de los objetos voladores no identificados. Muy veterano, ¿no? Muy veterano, y que consiguió pues que el gobierno de San Marino auspiciara anualmente este tipo de conferencias, en un paso que yo creo que fue de gigante. Esto empezó, fíjate, en el año 95. Y además yo le tengo especial cariño a la República de San Marino, porque en el año 95, a puerta cerrada, es donde se presentó por primera vez a un grupito de investigadores, no de periodistas, de investigadores del tema OVNI, aquella famosa filmación de las autopsias de Roswell. Fue allí, en el mes de, pues, creo que fue en el mes de julio de 1995, y fue allí donde yo hice los contactos necesarios para conseguir aquellas primeras imágenes de las autopsias que publicó la revista Año Cero. En aquel momento yo estaba trabajando en Año Cero. Uh-huh. Y que, bueno, fueron un revuelo en todos los países de habla hispana, ¿no? O sea que San Marino tiene los sellos, tiene el circuito de automovilismo y tiene estos congresos, estas conferencias que se ofrecen cada año, ¿no? Oye, los sellos, además, que sabes que han hecho tiradas especiales, esto es aviso a coleccionistas. Es la riqueza del país, ¿no? Sí. Las emisiones filatélicas dedicadas, por ejemplo, a cuestiones como los ovnis o los misterios de la antigüedad están también ahí en San Marino, y son auténticas, bueno, pues claro, piezas buscadísimas para los coleccionistas. Y otra cosa que tiene muy valiosa, muy cara, son los euros de San Marino. ¿Tú sabías que había euros de San Marino? Hay euros de San Marino, ¿no? Euros de curso legal, igual que los euros del Vaticano, que también están perseguidísimos por los amantes de... Hay muy pocos, ¿no? Sí, hay poquísimos, claro, te puedes imaginar. Un euro de San Marino vale 20 euros de los normales, vamos, de los de España, ¿no? ¡Qué barbaridad! Sí, son esas curiosidades que tiene ese pequeño país. País, por cierto, que está muy cerquita de otra de las fuentes del misterio que a mí me ha llamado mucho la atención siempre. Yo he estado en San Marino desde hace unos 8 o 9 años más o menos, ininterrumpidamente. Y un sitio que siempre, siempre, siempre voy a visitar es la vecina montaña de San Leo, fortaleza en la que murió el conde de Cagliostro. Ajá. Allí en una de sus celdas, en un castillo de torres redondas impresionante, murió el conde de Cagliostro y se llevó a la tumba pues muchos de sus secretos alquímicos y mágicos, ¿no? Fue uno de los personajes importantes de la historia del ocultismo europeo. Uh-huh. Bueno, pues esa visita a San Marino, hombre, la gente que entienda que San Marino son 3 o 4 calles, ¿no? Es un país muy pequeñito, ¿no? Sí, de cuento. La verdad que ahora en Navidad está precioso porque su fisonomía es la de una fortaleza, una ciudadela murallada. Así que son no más de 30.000 habitantes, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo importante de San Marino es el casco histórico que está justo en la cresta de la montaña. Además, fíjate que Mussolini, que quería tener bien controladas todas aquellas regiones, creó un espectacular teleférico que se coge pues unos cientos de metros más abajo en la falda de la montaña y que merece la pena tomar si uno quiere hacerse una idea de lo escarpado que era el lugar. No me extraña que San Marino haya mantenido ese estatus de país independiente durante tantos años, porque es que a nadie se le ocurriría ir a conquistar San Marino. Es un lugar absolutamente inexpugnable, ¿no? Uh-huh. Casi impracticable para los coches incluso, ¿no? Es mucho mejor llegar a la zona centro, a la zona histórica, aparcar el coche cerca del Teatro Titano o cualquiera de los aparcamientos importantes que hay nada más entrar en la ciudad y luego caminar y ir con calzado cómodo porque es encrespadito todo aquí. Sí, sí, tiene una estupenda visita a la República de San Marino. Bueno, y la revista Más Allá de la Ciencia es la entrega número 191. ¡Qué barbaridad! Vais camino de los 200, ¿eh? Ya estamos preparándonos, será en octubre cuando celebremos el número 200, y digo celebremos porque yo quiero hacer un número especial para esa efeméride. Hay muy pocas revistas mensuales que hayan alcanzado esa cifra mítica, y bueno, nuestra vocación desde luego es no solamente alcanzarla sino superarla y seguir dando alegrías a los lectores. Y este mes la verdad es que creo que nos ha quedado un número bastante redondo. Mira, entre las cosas que aportamos, en la portada con bicho, hay una portada con bicho, efectivamente, lo hemos titulado El enigma jurásico, y entre interrogantes, ¿queda algún pterodáctilo vivo? Y esto tiene que ver con una serie de expediciones que se han puesto en marcha especialmente en Nueva Guinea y Namibia, a raíz de un folclore que hay allí muy rico y muy ignorado y muy despreciado por el hombre blanco hasta la fecha, que habla de reptiles voladores o de, incluso se habla, por ejemplo, hay uno de los términos que se utilizan es aviador del demonio, que son una especie de reptiles de gran tamaño que atacan ganado, que tienen un olor a latón viejo, dicen los habitantes de esas zonas, extraño. Hablan de seres de unas áreas coriáceas como las de los murciélagos, dos garras en los extremos, una cresta hacia atrás, y que tienen hasta 8 metros de envergadura, que los que han escuchado estas leyendas pues inmediatamente se han ido a los libros del Jurásico y se han encontrado que efectivamente había un bicho que es el pterodáctilo, que está extinguido desde hace 65 millones de años, pero que aquella gente lo describe sin tener conocimientos de historia pues como si estuviera vivo, como si hubiera algún tipo de remanente o de paraíso perdido allí en esas zonas, ¿no?, de África. Así que se han organizado varias expediciones. Hay un realizador de cine que se llama Jonathan Whitcomb, que es el que ha puesto en marcha varias de estas expediciones para cazar a esa especie de zorro con alas, de hocico de cocodrilo con dientes. Tú fíjate las descripciones como son, ¿no? Esta criatura. El mundo perdido de Spielberg es esto. Absolutamente. Es un fragmento de criptozoología, que es un poco el término que se utiliza para estas cosas, pues realmente llamativo. La lástima es que, este Jonathan Whitcomb, su propósito es filmar alguno de estos especímenes vivos, pero todavía no lo ha conseguido. Pero sí presentamos una muy, muy, muy curiosa fotografía en blanco y negro de un grupo de cazadores durante la guerra de secesión norteamericana, que aparecen junto a lo que parece un pterodáctilo abatido. Es una foto que llegó a nuestra redacción gracias a Miguel Seguí, que es un poco el experto en criptozoología oficial de este país. Sí. Y la verdad es que es muy, muy llamativa, porque es una de esas fotos sepia, con uno, dos, tres, mira, con seis soldados de la guerra de secesión con sus armas y sus tirantes cruzados delante de una cosa que efectivamente parece un pterodáctilo, ¿no? Sí. Bueno, de estas cosas, de estas imágenes, pues algunas hay en la historia del fenómeno, pero fíjate que hay tantos paralelismos entre la criptozoología y la ufología, incluso paralelismos irritantes como esto de las fotos, que nunca son o no terminan nunca de ser concluyentes, que pese a que los bichos en cuestión o los ovnis en cuestión dejan huellas, pues uno no termina de reunir las pruebas definitivas, que hemos decidido acompañar este enigma jurásico también para recordar viejos tiempos con un dossier que creo que va a ser importante, se va a comentar bastante, sobre lo que lleva ocurriendo desde hace 6 años en Chile, que es una furiosa oleada de ovnis, hasta el punto de que los investigadores de ese país han recogido decenas de documentos gráficos, de fotografías y de filmaciones de estos objetos voladores no identificados, que nunca se habían publicado en España. Nosotros hemos hecho una selección, un álbum, de lo que está ocurriendo en estos momentos en el cono suramericano, y la verdad es que es bastante impresionante, porque esa vieja emoción de los que nos hemos dedicado durante mucho tiempo a perseguir ovnis, y que parece sofocada en Europa, porque casi desde la oleada de los ovnis belgas en 1989-90, pues casi está sofocada, pues allí está en plena efervescencia, y las autoridades se están ocupando del asunto, incluso algunos políticos importantes han sido testigos de la aparición de estos objetos, se ha debatido, se debate, y probablemente se debatirá en televisión, existe en internet desde hace mucho tiempo, dentro del portal Terra, que nosotros aquí en España conocemos, pues en el caso de Chile hay un Terra OVNIS que se dedica a esta actualidad diaria de lo que está ocurriendo en ese país, y creo que ya era hora que una revista española se ocupara de recoger esa información de este país hermano y presentar las sí. imágenes y los testimonios pues en primicia, ¿no? Sí, Chile se ha convertido en el último reducto ovni, ¿verdad? Llega incluso a comentarse en el Parlamento chileno, luego están los friendships y hay muchas cuestiones. Sí, es el que mantiene vivo el pabellón, ¿no? De los ovnis en estos últimos años, y es muy curioso porque, por ejemplo, en la vecina Argentina también hay avistamientos de ovnis. Y el Uritorco, ¿no? Claro, pero no es esa fuerza. El Uritorco, por ejemplo, se ha deshinchado mucho, ¿no? De lo que fue en 1986, cuando un objeto no identificado parece que toma tierra en el Cerro del Pajarillo y deja una huella impresionante que se convierte en centro de peregrinación de hordas de gente que acude en ese lugar a ver esa huella impresionante en una de las laderas de un monte, hasta hoy, donde lo poco que queda en las cercanías del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, es una pizzería que recuerda vagamente estos escenarios de Star Trek, una decoración así un poco singular, donde bueno, se pueden comer pizzas a las que le ponen nombres de platillos volantes, pues ya queda muy muy poco de lo que de la gloria de los 80, sí. Que supuso esas apariciones de ovnis, ¿no? Sí, estoy viendo aquí en la revista, Javier, que estás contando de George Bush, eres un hereje, vas a ir a la mazmorra, como sigas así. Bueno, Bush podría morir violentamente según los astrólogos. Esto es el titular que aparece en portada y que se desarrolla en el interior de este mes, porque se produce una siniestra coincidencia, coincidiendo con las conjunciones planetarias entre Júpiter y Saturno, se han producido varias elecciones de presidentes norteamericanos que han acabado mal. El caso más conocido, más reciente, es desde luego el de John Kennedy, pero es que esa misma conjunción que se produjo planetaria la toma de posesión del presidente Kennedy en su elección es la misma que se ha producido ahora con la reciente reelección de George Bush. Así que los astrólogos han echado las manos a la cabeza y dicen que cuidado, que se ande con cuidado el señor Bush, porque tiene una especie de maldición encima de sus hombros, ¿no? En fin, son estas cosas que uno no sabe si tomarse en serio o no, pero que nosotros publicamos por si acaso. Porque no, y te voy a decir porque es mejor que quede impreso en el número 191 de enero de 2005 y que quede dicho, que no por prudencia o por no se sabe qué, no publicarlo y que luego no en fin, luego suceda y digamos, no, nosotros lo sabíamos. De esta manera no hay mejor acta notarial que un medio de comunicación impreso, ¿no? Para demostrar que, bueno, que la astrología puede tener o no valor. Sí. Hemos hecho otros experimentos en el pasado, ¿no? En la revista, yo recuerdo, hace ya algunos años, que hicimos una cosa un poco con mala intención, aunque no era mala intención, era una intención científica, y era, en fechas como estas, preguntarles a una selección de 9 importantes videntes españolas cómo iba a ser el año siguiente. En este caso, las encuestas se hicieron en el otoño del año 1999 y se publicaron en un monográfico. Sí, lo recuerdo. Claro, en un monográfico sobre el fin del mundo, sí, que se publicó a finales de 1999. Claro, eran previsiones para el año 2000. Cuando terminó el año 2000, nos fuimos a esos cuestionarios que hicimos exhaustivos a estas videntes y establecimos un canon. Bueno, pues para ver si habían acertado, pues por encima de la estadística, en fin, si había posibilidad de decir que efectivamente había una evidencia estudiable científicamente, pero el resultado fue decepcionante, ¿no? Porque pocos medios de comunicación se dedican después a hacer un seguimiento para ver si un vidente ha acertado o no, pero nosotros que lo hicimos, y lo hicimos con rigor, descubrimos que los videntes, consultados al menos en esa muestra, habían acertado por debajo del umbral de la estadística aceptable, ¿no? Que ya es difícil, es decir, es difícil aceptar por encima, pero acertar por debajo, es decir, fallar más de lo que se supondría, era todavía más complicado, ¿no? Sí, fue lamentable. Sí, pero bueno, son cosas que... Pero bueno, hay que leer como notario, ¿verdad? Claro, pero claro, son cosas que debemos hacer. Es decir, una publicación como Más Allá tiene que encargarse de hacer este tipo de cosas. Yo entiendo que 10 minutos o que cualquier otra revista, pongamos El Corazón, que consulta habitualmente a videntes y les pide, oye, hazme el pronóstico para el año 2005, pues que luego no se preocupe de hacer un seguimiento de este asunto y confirmar si ese vidente es bueno o no es bueno. Pero en el caso de Más Allá, es una revista especializada en este tipo de cuestiones, es nuestra obligación. Sí. Que sale mal el experimento, es decir, que no se demuestra lo que nosotros en un principio pues nos hubiera gustado, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero lo contamos, ¿no? Sí, vamos a llegar al punto del doctor Marañón, ¿verdad? Sí. Vamos a llegar aquí, creo en la evidencia, pero no en los videntes, ¿no? Pues sí, además, razones hay para mantener un poco esa postura, ¿no? Porque hay acontecimientos en los que efectivamente, bueno, pues sí que se han anunciado, ¿no? El otro día me preguntaban en un chat de estos multitudinarios, uh-huh, que vamos de vez en cuando, me decían, bueno, ¿cuál es tu profecía favorita? O ¿En cuál podemos fundamentar sospechas de credibilidad? Bueno, pues digo, si es que solo nos queda San Malaquías y los mayas, ¿no? Y los mayas, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa, sí. Porque efectivamente estamos, según el calendario maya, al final de un ciclo, de un mundo, y esto se producirá, según ellos, en el 2012. Sí. De que a partir de ahí, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, de todas maneras, me quedé muy convencido en estos últimos años con la visión que tiene de las profecías y de la utilidad de las profecías el general Sánchez de Toca. Él es un general del, sí, Ejército de Tierra español. Los profetas del bosque. Exacto, que, sí, hizo este estudio maravilloso sobre los profetas de los bosques centroeuropeos, efectivamente, sí, que se habían adelantado a infinidad de acontecimientos importantes del viejo mundo, ¿no? Y Sánchez de Toca, el general Sánchez de Toca, la posición que tiene respecto a las profecías es que es como las señales de tráfico, es decir, que nosotros vamos por una carretera, nos encontramos una señal de tráfico que dice curva peligrosa, y si nosotros vamos a 100, pues lo normal es que reduzcamos a 70 y esa curva peligrosa la pasemos con prudencia. La profecía es la señal de tráfico. Podemos hacerle caso y, por lo tanto, evitar salirnos de la curva peligrosa y hacer que la profecía no se cumpla, o en vez de decelerar, mantener nuestra velocidad o incluso subirla, salirnos de la curva y efectivamente cumplir, sí, la profecía. Ese es el propósito higiénico de las profecías, y creo que es una buena perspectiva, ¿no?, para bueno, tener en cuenta. Mira, hoy vamos a analizar la biografía de von Braun, ¿verdad? Bueno, caramba, von Braun, personaje interesante donde los hay. Un sentido del mercado, ¿verdad?, también. Sí, un sentido del mercado, pero fíjate que una de las cosas que se dice poco de él es que en realidad él es hijo de analista de Nostradamus, es decir, que la cosa le viene a Jean Charles de von Braun, le viene de su padre, ¿no?, que ya era un obseso de las interpretaciones de Nostradamus. El gran problema de siempre siempre con las profecías de Nostradamus y con muchas profecías es que solamente se comprenden cuando se han cumplido, cuando ya ha pasado el asunto. Y en otras son fuente de continua tergiversación. Mira lo que pasó, sin ir más lejos, con el tercer secreto de Fátima, ¿no? Sí, sí, que decía que la visión de Lucía era un obispo vestido de blanco, el Papa, lógicamente, caminando sobre cadáveres en una colina de Roma absolutamente devastada, y que cuando se interpreta por parte de la Congregación para la Causa de la Fe en Roma, dicen que eso es una premonición del atentado que él sufrió, el Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981 en Roma. Entre ver Roma devastada y ver un atentado que fue una balita en el cuerpo de Juan Pablo II, pues claro, hay una diferencia más que notable. Sí. Luego la interpretación yo creo que también se debe someter a discusión. Muy interesante, como siempre, esta revista que tanto nos gusta, Más allá de la ciencia. Su director, Javier Sierra, viene a presentarla. Además es el número 191, todo un hito. Bueno, después de las noticias, después de la información, vamos a entrar ya con las llamadas y con los correos electrónicos, el teléfono abierto, dispuesto para que le preguntéis sobre profecías, sobre lo que queráis. 91-426-2599, 91-426-2599, y el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Con Javier Sierra, aquí en nuestra Rosa de los Vientos. Dime así y muy rápidamente, Javier, el artículo, el reportaje que te haya desatado cierta ternura. Cierta ternura. Bueno, cierta ternura me ha despertado una entrevista que le hacemos a Eduardo Punset, presentador de redes en Televisión Española, sí, que hace una declaración osada pero a la vez prudente. Son difíciles estas declaraciones. Dice: no estamos solos en el universo, aunque sí incomunicados. Ah, perfecto, se ha escudado y se ha puesto la armadura, ¿eh? Sí, sí, sí, pero admite, por lo menos la primera es admitir que no estamos solos en el universo, ¿no? Cuando sí, se le pregunta por su posición respecto a la posibilidad de que haya vida inteligente ahí fuera, que no es poco. Está muy bien, es Eduardo Punset, uno de esos programas míticos ya, ¿verdad? Es un programa de culto, redes. Bueno, pues la revista Más allá de la ciencia. Ahora la información y después seguimos. 91-426-2599, para preguntar lo que queráis a Javier Sierra. La Rosa de los Vientos. Comentando con Javier Sierra, aquí en su espacio en La Rosa de los Vientos, disfrutando con la revista Más allá de la ciencia, y también con su página web, javiersierra.com, que es un primor, que uno entra en javiersierra.com. ¿Y qué me encuentro, por ejemplo, Javier? ¿Qué me ofreces allí en la página? Pues ahí, porque si no es buena la página, yo no entro. Bueno, pues hay muchas cosas, ¿sí? Desde artículos que yo he escrito sobre distintos enigmas que, bueno, me han inspirado algunos de mis libros, hasta, bueno, por ejemplo, hay toda un listado, que eso es lo que más trabajo está dando, fíjate, un listado con todos los programas que he hecho hasta ahora de televisión del otro lado, con todos los invitados, los contenidos, todo lo que se ha hablado allí, con enlaces a sitios. Hay más de 250 enlaces a páginas de interés en todos los idiomas más o menos comprensibles. Por ejemplo, al alemán, antes hablábamos, pero al alemán no hay ninguno porque yo no entiendo nada de alemán. Pero sí hay muchos enlaces a páginas británicas, a páginas francesas, a páginas portuguesas, italianas, que tocan este tipo de temas. Yo creo que en un mundo de aldea global como el que estamos, hay que tener ese tipo de información muy en cuenta y beber de todas las fuentes, ¿no? ¿Qué tienes el programa de la televisión en Telemadrid los viernes? Los viernes a la una. A la una. Ahora concluís una etapa, pero ya se anuncia una prometedora próxima temporada, ¿no? Sí, probablemente con más tiempo, en un horario distinto y, bueno, con mucho más trabajo de campo, más investigación. Así que, Bueno, lo de la televisión es todo un reto, ¿no? Porque llevar imágenes de estas cosas, pues no siempre es fácil. Y además, bueno, queremos seguir contando con invitados cualificados de todos los ámbitos que nos hablen de los misterios desde una óptica seria y sensata, ¿no? Sí, bueno, pues eso lo descubrís en javiersierra.com. Tenemos a Alberto en Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor. Primero felicitarle y decirle que es mentira que usted sea la momia de Menotes IV. Sí. Soy yo. Ah, ya tenía usted ese título, ¿no? Tengo 83 años. 83 años, qué maravilla. Le escucho y he intervenido con el doctor, ¿cómo se llama? Argumosa, caramba, desde la etapa de turno de noche. Qué alegría me está dando ahora mismo, Alberto. Es usted de las pocas ilusiones que tengo. Bueno. Porque no salgo de casa porque soy ciego. Bueno, pues... Y le escucho siempre. Eso me emociona mucho. Le felicito. Bueno, pues aquí está Javier Sierra escuchándole también. Buenas noches. Pregúntale. Señor Sierra. Buenas noches. Estoy de acuerdo con la interpretación de lo de Lucía. Uh-huh. El Vaticano se equivocó. Sí, yo sí lo creo. No les interesa decir la verdad. Bueno, ahora... Perdón, un momento. Sí, sí. Me parece que está muy de acuerdo la carta más o menos de Lucía, un poco de acuerdo con San Malaquías, que yo me lo he estudiado mucho, me gusta mucho esto de esto, y San Malaquías da más o menos por un signo que tiene aquello de ¿cómo llama? Bueno, hay un papa que lleva un lema muy raro, sí. Signo immediatate signi. Signo en medio de los signos. Entonces, haciendo un cálculo, viene la cosa a ocurrir, lo del Papa y pasar sobre cadáveres y Roma destruida, viene más o menos por el 32, por ahí. Uh-huh. Según yo opino, ¿eh? Uh-huh. Bueno, era todo lo que tenía que decirle. Muy bien, bien. Pues muchas gracias, Alberto, por su llamada. Yo también el programa del señor Sierra en la otra radio. Ajá. No me gusta mucho. Ah, bueno, pues... Pero no se lo diga. Un abrazo, Alberto. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Felicidades. Pues, Alberto, lo de... 23 años, qué maravilla, ¿eh? Fíjate. lo de que la profecía de Lucía, la tercera visión de Fátima, se parece mucho a lo que sabemos de San Malaquías, es cierto, y de hecho... incluso se parece a algunos aspectos de Nostradamus. Acaba de publicarse en Francia por parte de Fina de Armada, que es una historiadora lusitana muy importante, que estudió mucho el asunto de Fátima hace algunos años, y fue muy polémica su revelación al descubrir los documentos del padre Formigao, el primer cura que entrevistó a las niñas videntes de Fátima. Esta Fina de Armada ha publicado recientemente un libro en el que relaciona Nostradamus, San Malaquías y las visiones de Fátima como un continuum, es decir, están hablando prácticamente de lo mismo. Y en el caso de San Malaquías y de Lucía, de las visiones de Lucía, son especialmente llamativas porque tanto unos como otros están hablando del final de la Iglesia y de Roma destruida. Claro, hasta hace poco tiempo, este asunto de la Roma destruida, la posibilidad de un ataque a Roma o una agresión contra el Vaticano, pues se tomaba muy a la ligera y, bueno, todo el mundo pensaba que era una excentricidad de los visionarios del pasado. Pero a raíz de los atentados del 11 de septiembre, cuando se descubre que Al-Qaeda tenía entre sus objetivos plausibles el poder atacar precisamente Roma y más en concreto la ciudad del Vaticano, el asunto cobró un nuevo viso dramático, ¿no? No quiere decir esto, como antes hablábamos, que esto sea el vaticinio preciso de que algo va a ocurrir. Tomémoslo, como decía el general Sánchez de Toca, como una señal de tráfico que nos está advirtiendo de un peligro, y tomemos las medidas para que no ocurra. Creo que tenemos a José en Burgos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, José. Gracias, muchas gracias. Yo quería hacer dos preguntas, o bueno, tocar dos temas bastante concretos sobre criptozoología. Sí. Que en España, pues realmente hay muy poco, ¿no? Muy pocos datos, muy pocas referencias. Uh-huh. Y para preguntar a Javier Sierra, ¿qué sabe de aquel pterodáctilo que desapareció en Barcelona hace algún tiempo? Ajá, sí. Del simiote de Gerona, que no se volvió a hablar, y al parecer también de una serpiente de dimensiones gigantescas por la zona de Alicante. Muy bien, pues ahora te respondo. Muchas gracias, José. Gracias. Un abrazo. Bueno, de la serpiente gigante de Alicante no tengo información. Del tema del pterodáctilo de Barcelona, bueno, eso fue una historia muy curiosa de los años 80, que sobre todo surgió a raíz de cartas al director en el periódico La Vanguardia, que hablaban de un pájaro gigante en Barcelona. Sí, sí. Y aquello se convirtió casi en una psicosis, porque día sí, día no, aparecía alguna referencia de algún lector de La Vanguardia que decía haber visto este pájaro sobrevolando algún barrio de Barcelona. Incluso algunos de ellos llegaron a establecer la envergadura de este ave, y hablaban de un pájaro de por lo menos 3 o 4 metros de envergadura, de ala, y algunos llegaron a hablar de 6 hasta 8 metros de envergadura de ala, con lo cual estaríamos hablando de algo realmente extraordinario, que se posaba incluso en algunos alféizares y había sido visto por testigos que llamaban al periódico. La radio pronto se hizo eco también de este asunto, y durante aproximadamente 2 meses no se hablaba de otra cosa en la ciudad condal. En un momento determinado las informaciones sobre aquello desaparecieron y terminaron diluyéndose a raíz de una serie de bromas que se hicieron sobre este asunto. Yo recuerdo una carta, yo estaba aquel día en Barcelona y fue muy muy muy divertido, una carta de un lector de La Vanguardia que decía que él había descubierto dónde estaba el nido del pájaro gigante de Barcelona, y daba una calle en concreto y un número de una altura de piso. Bueno, imagínate, de repente a las 9 de la mañana había como 100 personas, y cada vez llegaban más a ese lugar para ver el pájaro gigante de Barcelona. La cuestión era es que el lugar que había sido señalado por ese lector de La Vanguardia era la sede del Partido Popular en Barcelona, con el emblema del pájaro con las alas desplegadas. Claro, fue una broma espectacular que terminó minando, yo creo, aquel tema, y nunca más se supo. Es decir, que terminó pasando al archivo de las leyendas urbanas y nunca más se supo. El tema del simiote es distinto. El tema del simiote es más tradicional. Se habla de esta especie de yeti o de hombre, abominable hombre de los Pirineos, desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que ha pasado al acervo de las leyendas locales, que hablan de esta especie de gorila o de simiot perdido en las estribaciones de Francia y España. Pero no hay, incluso ha pasado a ser representado gráficamente en algunos pueblos. Es decir, que hay una constancia en calles, en pequeños monumentos, etcétera. Pero no hay hoy por hoy no hay una prueba evidente de que este simiot todavía nos acompañe, ¿no? Tenemos a Alejandro en Granada. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Alejandro. En primer lugar, felicitar a todo el equipo. Muchas gracias. Y aparte que no me dejáis dormir por la noche, soy estudiante. Haces bien. Pero suerte que tengo el turno de tarde. Ah, bueno. Y bueno, era para... Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Y era para ver si estaban al corriente de imágenes que se toman y que se han retransmitido en diferentes televisiones locales en la provincia de Almería, en el desierto de Tabena, que hay decorados del oeste para antiguas películas que se rodaban en Almería. Y no sé yo si es que los que trabajan allí y pasan por la noche están un poco mal de la cabeza o se dedicaban a grabar estas imágenes. El caso es que la luz se ve muy cerca de la Tierra, que es una luz diminuta, y normalmente pues cuando se han visto imágenes, por lo menos de las que yo he visto, se ve a lo lejos, y no sé yo si... Pero que son luces como las del Pardal, como pequeñas esferas luminosas. Sí, son como pequeñas luces, o sea, pero que no se ven muy a lo lejos, sino si están enfocando, por ejemplo, se cruza en el vídeo una montaña, pues se ven muy cerca, y ya puedes empezar a sospechar de que pueden ser pues imágenes grabadas a propósito para... Pues la verdad es que no. La verdad es que es la primera noticia, pero sí me interesa desde luego poder ver esas filmaciones. Dices que lo han emitido televisiones locales, ¿no? En Almería. Sí, yo es que vivo aquí en Granada, pero soy de Almería. Almería. Y este verano, pues sí, se han retransmitido. Ya te digo que hay diferentes decorados donde están abiertos al turismo. Pero se ven las filmaciones que tú has visto. Sí, se nota que están hechas desde uno de los poblados. O sea, se ve el contorno de los poblados, se ven cosas identificables, digamos, no es oscuro, no es noche cerrada, digamos. No es noche, pero se observa que está ahí como un pequeño... Hay dos vídeos diferentes, y se observa como que está el cerro que está alrededor del poblado, y se nota perfectamente que la luz no está muy a lo lejos. Uh-huh. Y entonces, pues, no sabía yo si se sabía algo sobre esto, si es más que una mentira o... No, yo desconocía el asunto. Es interesante, pero fíjate, interesante lo que nos está diciendo nuestro oyente, porque las filmaciones generalmente, las que están llegando últimamente a los medios de comunicación, pero, de supuestos ovnis, sí. Gracias, Alejandro, ya te contesta Javier. Vale. Venga, un abrazo, hasta luego. Sí, te decía que las filmaciones que nos llegan con más frecuencia son luces sobre fondo nocturno que no tienes manera de analizar, es decir, no tienes un punto de referencia en la imagen con el que poder establecer una comparativa, poder determinar su tamaño, su altitud. No puedes hacerlo si no tienes referencias en el paisaje, y si no puedes ir a ese paisaje de día para tomar tus medidas y poder investigar un poco más. Si esto es así, si en el caso de Almería si existen esas referencias, bueno, pues podríamos estar ante una filmación que nos diera algo más de información y por lo tanto podría ser un documento interesante. Pero bueno, todo esto por supuesto hay que mirarlo siempre con mucha prudencia, ¿no? Tenemos también a Alejandro en Albacete. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Adelante. Pues muy bien. Bueno, mira, buenas noches, Javier. Buenas noches. Vamos a ver, perdóname porque es que estoy un poco nervioso, es que no lo puedo evitar. Cada vez que llamo en este tipo de cosas siempre me pongo muy nervioso. Nada, nada, tranquilo que estás con los amigos. Sí, sí. Por cierto, Juan Antonio, ¿sabes que vivimos en la misma casa donde tú vivías en Albacete? Tremendo esto, en la calle de los Baños. Sí, en la calle de los Baños, en la de los Patateros. Pero bueno, en el 43... En el 20... No, ahora cambiaron los números. Ah, cambiaron los números. ¿Al lado de Herminio? Sí, justo enfrente. Bueno, bueno, bueno. ¿No sabes quién? ¿No me reconoces mi voz? Yo llamaba en la época de Argumosa y todo esto, hace muchos, muchos años ya. Tenemos la noche de los veteranos, ¿sabes? Sí, de los veteranos. Bueno, pues un abrazo tremendo, Alejandro, ¿eh? Igualmente. Mi querido vecino. Cuéntanos. Bueno, pues yo quería saber si ibais a tratar el tema, por ejemplo... El libro de las décimas revelaciones de James Redfield, que si ibais a tratar cuando, por ejemplo, cuando habla de las dos versiones que habían para la interpretación del Apocalipsis y sobre todo porque es que he oído por activa y por pasiva que el sureste manchego, sobre todo la zona esta de aquí de La Mancha, de Albacete y todo esto, que es una zona bastante caliente con respecto al tema de la nueva era y todo eso, el Don Quijote, digamos, esotérico y tal. Y quería saber si esto lo vais a tratar o tenéis la gallardía de intentar abordarlo o no da por ahí. Nos está tirando un guante, ¿eh? Sí. No, habrá que recogerlo. Bueno, ¿quieres que subamos ahí al nacimiento del río Mundo y todo esto, a la Sierra de Alcaraz y...? Una zona bastante caliente, ¿verdad? Claro. Bueno, el Pardal, por ejemplo, también, ¿no? También. Bueno, tú reivindicas el Albacete esotérico también, ¿no? Sí, el Albacete esotérico y las personas esotéricas también. Venga, muy bien. Bueno, venga. Y ahora quería preguntaros, no sé si, o sea, reincidir un poquito en esto del tema de la décima revelación de James Redfield, el libro este, cuando hablaba de la doble versión del Apocalipsis, cuando decía que, por ejemplo, que había una en la que salían de una forma positiva y tal, que empezaría con una persona procedente de Europa, que al principio que desarrollaría un proceso laico de desarrollo espiritual y tal, y luego otra que era la versión negativa, que era la versión en la que se dejaba llevar por el odio o por lo que sea. Quería saber si esto creéis que lo podéis más o menos tratar o quizá no venga mucho al caso. Solamente lo planteaba, nada más que eso. Pues ahora te responde Javier. Muchas gracias, Alejandro, por tu llamada. Hombre, a mí más que la décima revelación de James Redfield, me seduce lo del Quijote esotérico. A mí también, mucho más. Porque ahí hay muchísima tela que cortar, ¿no? En el caso de James Redfield, bueno, no, yo creo que son, y hay que entenderlas así, son novelas que bueno, tienen un corte iniciático y muy relacionado con la nueva era. Yo conocí en Arizona al maestro de James Redfield, que fue un poco el que me instruyó en todas estas cosas, y el maestro de James Redfield y también James Redfield, ellos lo que hacían era jugar mucho con la Biblia o con elementos sagrados de múltiples religiones para adornar sus textos y convertirlos así en textos que vibraran, ellos hablaban en esos términos, vibraran o sintonizaran con las inquietudes de muchas personas y poderles inducir a la reflexión. No quiere decir que eso sea históricamente cierto, ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, sí que puede suscitarse desde luego un debate interesante. El Quijote esotérico sí lo tiene, ¿eh? El Quijote sí, fíjate, ahora que se está hablando tantísimo del Quijote y como paradigma de la cultura, de la novela moderna, etcétera, bueno, sí es paradigma de la novela moderna, pero también de la novela que estamos haciendo, ¿no? Es decir, de la novela de intriga histórica y de magia, las referencias que hay a heterodoxos de la época son extraordinarias, es decir, que Miguel de Cervantes estaba muy al tanto de esos personajes perseguidos por la Inquisición, que eran importantes en las cortes y bueno, y en otros lugares de España. Hay mucho ungüento amarillo, ¿eh? Exactamente, y el Quijote tiene una lectura mágica que es importantísima. Sí, ¿no? Sí, sí, ya lo creo, a mí me interesa mucho esa vertiente quijotesca. Bueno, tenemos aquí también correos electrónicos. Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. Preguntas para Javier Sierra. Dice a Rodrigo, que te ha escuchado alguna vez, en alguna ocasión, Javier, decir que hacía miles de años que no llovía en Giza, por el tema de la erosión en la Esfinge. Uh-huh. Dice a Rodrigo que hace poco ha estado allí y dos días de los que estuvo en el Cairo, llovió. Al día siguiente de una de las lluvias estuvo en Giza y cree haber visto la tierra húmeda. Y sí, ¿cuál sí, es claro. Entonces la verdad? ¿Llueve en Giza habitualmente o no? No, habitualmente no. Es decir, cuando se dice que no llueve en Giza, se está hablando de intensidades pluviométricas medias. Es decir, el desierto de Giza, que forma parte del Sáhara, es una zona muy seca. Es decir, que no es un lugar donde la intensidad pluviométrica justifique la erosión de la Esfinge, que es por inundaciones. Es decir, no hay inundaciones, desde luego, en Giza por lluvia. Sí las había hace 9.000 años, en una época climatológica anterior a la última era glacial, donde todo ese desierto era un vergel, ¿no? Sí, de vez en cuando se nos quita para que pase la nube, ¿no? Hombre, no, yo he estado en Egipto lloviendo. Lloviendo, y es un acontecimiento, es decir, en sí, muchos lugares la gente sale a mojarse, ¿no? Que nosotros nos escondemos en Europa de la lluvia y aquella gente sale a mojarse. Uh-huh. Tenemos a Kiko en ruta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Kiko. Aventeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya andamos a la emisora aparcado. Muy bien. Mira, os quería hacer una preguntita, a ver si me sabes contestar. Es que yo soy gallego, entonces tengo oído que en la Ría de Vigo hay una serie de barcos y tal hundidos. Entonces quería saber si sabe algo del estudio ese y tal. Y otra cosilla, que tengo yo también algún programa de televisión de algunas huellas que parecen como carros de combate y tal, pero debajo del agua, unos 500 metros o por ahí. Uh-huh. ¿En la Ría de Vigo? No, en la Ría de Vigo no. No sé si son en Canarias o por alguna isla así. Sí. No sé, no tengo oído así, nociones y tal, no estoy muy seguro. Sí. Muy bien. Pues gracias, Kiko, por tu llamada. Ahora te contestas, Javier. Mira, lo de las huellas de rodadas, de orugas, ¿no? Sí, el término militar. Eso va a ser en Malta. No. Eso, bueno, si nos referimos al aspecto arqueológico, sí. Es claro. Decir, porque ahí están los famosos huellas de carro, que las llaman así, pero en realidad son incisiones en la piedra paralelas, como si fueran los raíles de una vía, que se adentran por debajo del mar. Pero sobre huellas de rodadas de orugas, también se ha hablado mucho en su momento en la bahía de Cádiz, y parece que, bueno, eso tiene mucho que ver con el tráfico y la experimentación militar que hay en ese área, es decir, que ahí se está continuamente vigilando esa zona porque es una zona muy sensible del planeta, ¿no? Probablemente es una de las zonas más controladas tanto a nivel aéreo como a nivel submarino del mundo, aunque no hablemos habitualmente de estas cosas, ¿no? Pero eso es importante de tener en cuenta. Y con respecto a lo de la Ría de Vigo, bueno, la Ría de Vigo es eje de muchísimos misterios, ¿no? No solamente efectivamente con barcos con tesoros hundidos, que en algunas ocasiones han servido incluso para inspirar novelas, y alguna hay incluso en librerías en estas fechas, sino también fue lugar de reposo de submarinos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y es algo que tampoco se ha explorado demasiado, pero bueno, hay muchos indicios que podrían investigarse en esa dirección. Y fíjate, yo estuve hace poco en una cena con el subdirector del Faro de Vigo, Ferino de Blas, que me puso tras la pista de algo maravilloso, y es que yo eso no sé si lo sabrás, pero se te van a poner los pelos de punta, Juan Antonio. Sí. Es que Julio Verne atracó en la bahía de Vigo con su yate vapor, con su yate que se llamaba Ciudad de Nantes, atracó en la bahía de Vigo, participó en una fiesta en Vigo que se dio en su honor, e incluso brindó en español por la prosperidad de la ciudad de Vigo, algo que recogió en una de sus primeras ediciones, El Faro de Vigo, y que, bueno, ha dormido durante muchísimo tiempo. El Faro de Vigo es de los periódicos más veteranos de este país, en la hemeroteca, pero que demuestra algo que a mí siempre me chocó, y es esa afirmación de que Julio Verne tenía fobia a los españoles, y parece que no tenía fobia a los españoles en absoluto. Es decir, que él disfrutó de esa travesía por Vigo, que era una escala de un viaje que él hizo en aquella época, estamos hablando hacia 1860 y muchos, 64. Sí, bordeando todo el perfil de la península ibérica y costeando Norteamérica, ¿no? Costeando lo que es nuestro país, sí. y adentrándose en el Mediterráneo con su yate, ¿no? La verdad es que cuando dicen Julio Verne no viajó, pues bueno, se hizo Noruega, se hizo lo que cuenta ahora Javier, España, Norteamérica, o sea, sí, viajó mucho desde luego. Tardó porque su primer viaje se realiza con 31 años, pero al final sí que le dio por los yates y mira. Una nueva cuestión, Macarena Yagüe, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues tenemos la de Antonio de La Coruña, que dice: me gustaría que Javier Sierra nos hablase sobre la posibilidad de que San Juan fuese hermano de Jesús, o que incluso el propio Barrabás, que según parece significa hijo del padre, fuese otra de las opciones que se barajan, tal y como escuché en un programa de la radio galega. Sí, Barabás. Sería efectivamente hijo del padre, ¿no? Hermanos o primos eran. Sí, bueno, el asunto de los hermanos de Jesús es algo muy interesante, ¿no? Porque yo no sé si Juan sería hermano de Jesús, no lo creo. Más bien yo me inclinaría por Santiago, que es el que aparece siempre referido como hermano de Jesús. Y esto lo que demostraría es una cosa, y es que la Virgen pudo haber tenido varios partos después del de Jesús, algo que la Iglesia contemplaba como natural, como normal, hasta el siglo IV, y que no le importaba, no le daba no lo destacaba de ninguna manera, pero que a partir de un determinado momento se empecinaron en decir que la Virgen solamente había tenido un parto virginal, el de Jesús, punto. Pues, Nicea, ¿no? Sí, efectivamente, ahí cambia un poco todo el panorama, pero continuamente aparecen indicios, pistas, algunas de ellas terminan siendo apócrifas, como aquel osario, ¿tú te acuerdas? En el otoño de 2002 que presentó un francés llamado André Lamagui, que decía, era un osario de 50 centímetros de lado, donde había una inscripción en arameo que decía: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Bueno, el revuelo que se armó hace dos años con aquella presentación de esa pieza arqueológica fue tremenda, porque lo mandaron a Toronto, aquel osario, después regresó a Israel, fue examinado por el Departamento de Antigüedades de Israel, y aquí en España y en prácticamente todo Occidente no se le siguió la pista. ¿Qué ocurrió con aquello, no? Bueno, pues ocurrieron muchas cosas, tantas que, por ejemplo, el propietario original de la caja del osario, Odette Golan, que la había comprado 35 años atrás, fue detenido en julio del año pasado, del 2003, por falsificación de piezas históricas, porque lo que había hecho al parecer era tomar un osario de verdad, es decir, antiguo, del siglo I, probablemente del año 60 después de nuestra, o sea, después de Cristo, después de nuestra era, y le añadió una inscripción que no era totalmente la inscripción que nosotros hemos leído, de Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. La inscripción verdadera era, al parecer, según los expertos del Departamento de Antigüedades de Israel, era Santiago, hijo de José. Lo que él le añadió astutamente fue lo de hermano de Jesús. Claro, Santiago, hijo de José, puede ser cualquiera, pero Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, ya las posibilidades se reducen mucho. Sí. Claro, los escriptólogos, los expertos en inscripciones antiguas, ya se habían percatado de algo muy curioso. Si este Santiago era realmente el que decían que era el hermano de Jesús, el que terminó pasando a la historia de los primeros años de la Iglesia como Santiago el Justo, en su tumba, en el año 63 después de Cristo, no hubiera figurado Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Si ya Jesús era tan importante, probablemente hubiera dicho Santiago, seguidor de Jesús o seguidor del Cristo, ¿no? Claro, esto no aparece, antecede a su padre y después su hermano, y esto hubiera sido una anomalía teniendo en cuenta la importancia que ya debía tener en las primeras comunidades de seguidores de Jesús el propio Jesús de Nazaret, claro. Mira qué pillines, mira qué pillines en cualquier tienda, en cualquier zoco, en cualquier lugar del mundo. Hay que andar con mil ojos, sobre todo, fíjate, hay una ley para los que investigan este tipo de cuestiones que yo creo que es básica, y es: no te fíes nunca de un objeto fuera de su contexto arqueológico. Es decir, no te fíes nunca de un objeto que encuentras en un anticuario. Te puedes fiar de un objeto que has encontrado en una excavación, porque hay un contexto alrededor geológico que se puede datar, circunstancial, histórico, con otras piezas que puedan aparecer en ese lugar. Pero una pieza ya limpita en un estante de un anticuario es muy, muy, muy difícil de catalogar y de considerar. Desconfiemos, pues, de los opars contemporáneos. Está muy bien. Mi querido Javier Sierra, te deseo unas magníficas Navidades, un estupendo año 2005. El 2004 ha sido tu año, pero es que sí. El 2005 lo va a superar, ¿eh? Bueno, ojalá. Yo he mandado ya una carta a los Reyes Magos, así que si me mandan o me traen la mitad de las cosas que les he pedido, va a ser un gran, gran año. O sea, tú eres de aquellos que dicen, viejecita, que me quede como estoy. Sí, que me quede como estoy, pero sobre todo que me traigan más trabajo, fíjate, yo más casos y más historias que investigar y que recrear, sí. Y que podamos arrojar más luz a la gente que nos escucha o que nos lee, ¿no? Porque es un deseo muy bueno. Al fin y al cabo esa es nuestra misión, nuestro trabajo y aquello para lo que a lo que hemos entregado nuestra vida, ¿no? Mm. Qué profesión tan bonita, de verdad, Juan Antonio, qué maravilla. Mira que lo pasamos mal, que estamos siempre con molestias y cansados y derrotados, pero qué privilegio, ¿verdad? Privilegio de dioses. Tener cosas que contar, ese es el deseo para el 2005. Bueno, pues nada, querido, como lo has hecho muy mal, hasta el año que viene, no vuelvas. Vaya, pues hasta el año que viene. Yo os deseo a todo el equipo, a todos los oyentes, unas fiestas maravillosas. Y bueno, que entréis en el 2005 con muy buen pie. Y ahí está esta cena secreta maravillosa, absolutamente maravillosa de Javier Sierra, una recomendación para estas Navidades. Sabes que te queremos mucho, Javier, así que aquí está tu rosa de los vientos para lo que necesites. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto.